Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios le dan a usted la más cordial bienvenida. Este viernes 16 de julio de 2021, nos alegramos muchísimo de poder compartir con ustedes esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, espacio en el que le hacemos la invitación para que usted se dé cita hasta los lugares de vacunación. Por favor, eso es muy importante. Revise su sitio de vacunación y acuda, porque si usted está bien, igualmente lo estará su familia. Les habíamos puesto a consideración un número de WhatsApp para que las personas que de pronto no tengan dónde consultar puedan llamarnos al 0984-258-523. Lo repetimos, 0984-258-523. Nos llaman, les ayudamos a verificar a dónde le toca la vacuna y ustedes puedan asistir. No dejemos pasar esta oportunidad. Recuerde que la pandemia no ha terminado. No nos relajemos, mis estimados amigos. Quedémonos en casita. Hagamos lo posible por quedarnos en casa y solamente salir si es necesario. Con esto, pues también queremos recordarles que usted puede disfrutar de arte y cultura mientras se queda en casa, revisando las páginas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de estas sus radios que nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Estamos ya en la emisión de este viernes 16 de julio del 2021. Queremos felicitar a todos los ganadores del concurso de las catas de chocolates. Nosotros ya hemos hecho el sorteo y hemos dado a conocer a cada una de las personas a través de las redes sociales. Muchas felicidades por este premio y también por participar con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí arrancamos ya nuestra emisión informativa. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un saludo cordial y un abrazo virtual para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada de este espacio informativo. Hoy estamos ya en jueves 16 de julio del año 2021, listos para compartir los mejores temas en cuanto al mundo del arte y la cultura. De esta forma, deseándoles lo mejor para su jornada, damos inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó dentro de su serie Expo Humanas la muestra de nombre Desgaste. Brutal como el rasgar de un fósforo, el documental que trae al presente el caso Gustavo Garzón. Venden una pintura de Picasso guardada por más de 50 años. El colectivo artístico Bimaes presentó el evento clausura del módulo 2 del taller de teatro para niños y jóvenes. Centro Integral de Danza, Cultura y Relax y Danzur presenta desde este 15 de julio Super Vacacional 2021. En este espacio de opinión y de entrevista estaremos hablando sobre la agrupación musical de experimentación rítmica organológica, sus producciones musicales que están enfocadas en mayor cuantía a la revalorización de la tradición oral montubia, ya que esta agrupación que lleva por nombre Manchecaña realiza investigaciones para ponerlos en valor, es decir, que ellos tienen y presentan a la comunidad ecuatoriana y al mundo un género de los amorfinos. Así que lo hemos invitado al director de Manche Caña, Luis Andrés Macías, para que nos comparta toda la información de esta agrupación, y le invitamos a que siga con nosotros para que no se pierda de disfrutar los temas musicales que nos propondrán en este espacio. En este verano 2021 en la ciudad de Quito se abre la propuesta Taller Montaje Adaptación de Mi Amigo el Dragón, de la película de Walt Disney, y vamos a hablar con sus organizadores, los actores y cantantes Ana María Moncada y Omar de San Francisco. Y en nuestra tercera entrevista vamos a disfrutar de lo mejor de nuestra música. Los pasillos, los albazos, los pasacalles y las bombas son los géneros que interpreta nuestra invitada de esta mañana. Recibiremos desde la ciudad de Ambato a Grace Albán. Con apenas 20 años ha conquistado al público con sus interpretaciones, y en esta ocasión viene a nuestro informativo para presentarnos su disco Todo lo que soy, y en particular el lanzamiento oficial de su primer sencillo inédito, denominado Te Amo Más. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos con Zona Cultura. Este 16 de julio es una fecha clave para recordar la importancia que tiene la conservación de la naturaleza en el desarrollo de las sociedades actuales. Este día está dedicado a la conservación de las serpientes y a romper varios mitos que están alrededor de este reptil. El Día Mundial de las Serpientes se celebra el 16 de julio de cada año. Su objetivo primordial es crear conciencia del valor de una especie animal que ha sido tan temida por las personas, pero que sin embargo llama la atención y la curiosidad de los que son apasionados por descubrir los misterios y la magia que encierra esta enigmática y exótica criatura. Por su escurrida personalidad, existen muchos desconocimientos sobre su naturaleza, de ahí que se hayan generado diversos mitos que están a su alrededor, como creer que la carne de víbora de cascabel sirve para sanar ciertas enfermedades, inclusive el cáncer. Hay muchas personas que afirman que las serpientes no pueden ver, sin embargo su visión nocturna es mucho mejor que la de otros animales. Por ser un reptil, se piensa que todas las serpientes ponen huevos, pero existen algunas especies que dan a luz a sus crías. Un mito o creencia muy popular es chupar la herida cuando una persona es mordida por una serpiente. Esto puede resultar contraproducente y hasta peligroso, provocando que el veneno se expanda más rápido hacia otras zonas del cuerpo, en el caso de presentar una herida o sangramiento bucal. Las serpientes tienen un gran valor en el equilibrio natural, ya que se encargan de controlar la proliferación de otras especies más pequeñas, como por ejemplo los ratones, las ratas y muchos otros animales roedores, ayudando de esta manera que las siembras y cosechas no se destruyan y al mismo tiempo evita la aparición de enfermedades y plagas que pudieran afectar la salud de los seres humanos. Por otro lado, son el sustento de otras especies que habitan en la naturaleza, como son algunas aves rapaces y animales depredadores, como las especies felinas. Esto, sin duda alguna, permite que exista un equilibrio ecológico en nuestro planeta. En el país. El colectivo artístico BIMAES, Cultura y Tradición Ecuatoriana, desarrolló la noche de este jueves 15 de julio el evento presentación virtual, clausura del módulo 2 del taller para niños y jóvenes. Aquí, familiares, amigos y público en general disfrutaron de una serie de obras clásicas presentadas por estos alumnos. Hace pocos días se dio por clausurado el taller de teatro y expresión corporal. Sus estudiantes nos deleitaron con su voz e instrumentos que utilizaron. Aquí escuchamos un poco de su fragmento de lo que aprendieron en este taller. Lamiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, tratando de marear para llegar a la playa. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna. Habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Subiendo la corriente, con chichorro y atarraya, la canoa del barreque para llegar a la playa. La corriente con chichorro y atarraya, la canoa del barreque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna. Varias niñas y jóvenes se destacaron por su creatividad, inspiración y sobre todo por las ganas que le pusieron en cada una de las actividades que aprendieron en el taller de teatro y expresión corporal. Paula Valareso, estudiante, nos cuenta acerca de qué trata el cuarzo. Los cuarzos son minerales compuestos por oxígeno y silicio, y eso hace que sean excelentes amplificadores de energía. Tienen propiedades místicas, curativas y energéticas. Por eso, las antiguas civilizaciones las utilizaban como amuletos o en su joyería, porque creían en su poder de sanación. Uno de los principales usos de las piedras del cuarzo es bloquear energías y malas vibras, por ejemplo, como son el miedo o la tristeza. También se pueden utilizar para proteger lugares. Y como tú eres muy tieso, elegante y así, seguramente tú lo puedes poner en tu oficina si lo que deseas es conservar tu empleo, ya que no queremos que por aburrido te despidan, ¿verdad? Los cuarzos se encuentran en diferentes partes del mundo, en distintos tamaños y colores, desde los claros como el cristal hasta los más opacos. Su variedad es enorme, así como sus propiedades energéticas, que pueden brindar armonía y equilibrio, y hasta te ayudan en tus relaciones. ¿A que no sabías que cada uno de estos cuarzos tiene su propio significado? Por ejemplo, el verde, como puedes ver, que es el que yo tengo aquí, promueve la empatía y la creatividad, sobre todo la abundancia, y sirve para remover las energías negativas. En otro caso, la alumna Victoria Corral, con su actuación y relatos, nos pudo contar una pequeña historia. Tu abuelo, cuando yo era pequeña, me decía que pidiera las cosas y se me darían. Y él siempre pedía que yo fuera feliz y que todo lo que quisiera se cumpliera y que cuando sea grande tenga éxito. Pues me ves aquí contigo y tú eres esa fuente de felicidad, es mi hijo y estoy feliz por tenerte. Tu abuelo pidió muy bien, al parecer, y quiero decirte que cuando pidas, tú solo confía y pide lo que quieres y así se te va a dar y vas a ser feliz. Solo pide y esfuérzate, consigue, porque no solo por pedir se te va a dar lo que quieres, tú tienes que esforzarte para conseguir. Es así como varias de las alumnas finalizaron este taller, donde aprovecharon y aprendieron acerca de lo que se trata expresión corporal, la puesta en escena y no tenerle miedo a las cámaras. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó este pasado miércoles la exposición denominada Desgaste, un trabajo de la maestra Sandra Armijos. En esta muestra podemos observar 19 rostros que fueron trabajados a partir de tres matrices. Para conocer estos y más detalles, le invitamos a acompañarnos en la siguiente nota informativa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, tiene el honor de presentar Desgaste, la propuesta artística de Sandra Armijos. ¿Quieres saber más sobre esta propuesta artística? En un momento te lo cuento. Sandra Sandra Armijos presenta Desgaste. La obra exhibe 19 rostros que fueron trabajados a partir de tres matrices para ser fundidas en jabón, montados sobre una plataforma que simula los fríos pisos de hospitales. En una entrevista hecha por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Loja, relata qué es lo que quiere transmitir por medio de su obra. Mi nombre es Sandra Armijos. Vengo formando parte de este laboratorio desde marzo. He denominado esta pieza como Desgaste. Hago una reflexión sobre la pandemia del COVID-19, poniendo en consideración el desgaste que nos ha producido este virus, más que todo a nivel humano, la parte que es sentimental y emocional. Además, la humanidad está atravesando profundas alteraciones a raíz del COVID-19, que podrían denominarse guerras internas y externas, ya que la salud mental se ha visto fraccionada mientras la desigualdad y corrupción se hacen más evidentes, menciona el artista. Recuerda, si quieres asistir a una de sus exposiciones, puedes hacerlo dirigiéndote a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja desde el 11 de junio al 15 de julio. Los horarios son en la Sala Ángel Rubén Garrido de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la noche, y en la Sala Eduardo Kingman de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 5 de la tarde. Les invitamos a visitarnos en las dos salas que pertenecen a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, a ver estas 15 muestras de diferentes mujeres, y que no se olviden de reflexionar, de acercarse, de preguntar, de leer, de escuchar, de ver, que es una parte importante de cada muestra. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En Quito. Este 2021 se cumplieron 30 años de la desaparición del escritor Gustavo Garzón, y la organización INRED rescata su memoria del pasado con el documental Brutal como el rasgar de un fósforo. Brutal como el rasgar de un fósforo fue el nombre del primer libro que publicó el escritor Gustavo Garzón, y es ese nombre el que da título al documental que la Organización de Derechos Humanos INRED presentará del 21 al 28 de julio en la Sala de Cines 8:30 en Quito. ¿Quién es Gustavo Garzón y qué pasó con él? Son las dos premisas que aborda el documental. Primero, describiendo su personalidad e intereses en la literatura y la política ecuatoriana allá en la década de 1980. En cuanto a qué pasó con él, el audiovisual llega hasta donde las condiciones le permiten, atando el máximo de cabos sueltos en 30 años de su desaparición. Gustavo Garzón celebra en un bar de La Mariscal sus 2 meses de libertad luego de pasar un año en la cárcel. Sus amigos lo quieren tener cerca para compartir buenos momentos. Todos salen a bailar menos Gustavo, que se queda en la mesa y de repente no lo ven más. Así fue su desaparición. Para la investigadora y productora del documental, Mayra Caiza, este trabajo busca que Gustavo Garzón no desaparezca de la memoria colectiva. La desaparición es un delito como continuo, ¿no?, que deja a las familias en la incertidumbre. La idea de contar la historia de Gustavo es, primero, que su memoria se mantenga, ¿no? Y las personas desaparecen cuando no se las nombra. Entonces, lo importante es nombrar a Gustavo y a través de él nombrar a todas las personas que siguen desapareciendo. Es mostrar a la gente que Gustavo está presente a través de sus obras,

el 12 de julio iniciamos el primer módulo. Cada módulo dura 3 semanas, es de lunes a jueves. La idea es un poco ir despacio, ¿no? Porque no se puede estar tampoco mucho tiempo en un lugar. Estamos 2 profesoras, una profesora de 2 áreas y otra profesora de otras 2 áreas. Para contactarlos, usted puede encontrar este curso vacacional en sus redes sociales como CIDANSCUR o Centro Cultural Identidad. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En el mundo. Una pintura que yacía guardada por más de 50 años en un armario fue descubierta como obra de arte del artista español Pablo Picasso. El cuadro, llamado Le Tricorne, fue subastado por $150,000. Así es, en efecto, una pintura que permaneció guardada en un armario por 50 años salió a la luz publicada con la firma del pintor español y alcanzó en subasta la cifra nada despreciable de $150,000. La casa de subastas John Maclean Auctioneers, con sede en Massachusetts, confirmó que la pintura titulada Le Tricorne se vendió por esa suma de dinero. El cuadro de 40 por 40 centímetros está firmado y fechado en 1919. Se cree que es un estudio para el telón que Picasso pintó para un ballet del mismo nombre que se estrenó ese año en Londres, según la Sociedad Histórica de Nueva York, donde la cortina está expuesta desde el 2015. El sitio web lightauctioneers.com informó también que el precio de venta de la pintura fue de $150,000 más una prima del comprador del 24%. Tanto el vendedor como el comprador han preferido mantenerse en el anonimato. Solo el vendedor dio una declaración en el sitio web en la que dijo que la pintura fue encontrada en un armario de una casa que su padre heredó de una pariente que estudió arte en Europa en la década de 1920. Esta pintura fue descubierta en una casa propiedad de mi tía abuela, que ella heredó de su tío a finales de la década de 1930, dice el comunicado. Hubo varios cuadros guardados en un armario durante 50 años, incluido este, que ella dejó en el momento de la entrega de la casa a mi padre y ahora a mí. El comprador tendrá al menos 120 días para autentificar la pintura ante la administración de Claude Picasso, que está dirigida por el hijo del artista. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conoce, contágiate y divulga el 8º Encuentro Iberoamericano de Cineclubes, Escuela, Comunidad y Cineclubismo. Dirigido a cineclubistas y promotores culturales. Este sábado 17 de julio a las 10 de la mañana, la Mesa 3 abordará el tema Formación de Públicos, Intercambio de Saberes y Políticas Públicas Componentes de Brasil, Cuba, Colombia y Ecuador. A la 1:30 de la tarde, la Mesa 4 abordará el tema Cine Educación, Preescolar y Educación Básica, con expertos de Brasil, Portugal, Uruguay y Colombia. Conéctese a través del YouTube y Facebook de la Federación Internacional de Cineclubes y Retina Latina. ¡Les esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán,